En la oración encuentro calma. En la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma. Hablar con Dios me da solaz. Hablar con Dios, qué privilegio. Abrir mi alma al Creador, sentir que siento.